Sí. Aura Aurita. Música de raíz. Buenas noches a todos y a todas. Estamos otra vez en este martes 4 de noviembre ya, transmitiendo desde Radionauta FM 106.3, Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Buenas noches, Pana, nuestra operadora, sonrisa. Pato Molina también nos visita, ahí en cualquier momento va a estar adentro con nosotros presentando el festival que se viene este fin de semana en la Salamanca. Las líneas para comunicarnos, como siempre, todas las noches, para escucharnos por internet: radionautafm.wordpress.com, el correo electrónico radionautafm@gmail.com, la página humilde de este programa, Radio Aura Aurita, martes a las 10. Los que no se hayan hecho amigos y amigas aún pueden hacerlo. Tenemos varias cosas. Estamos secándonos todavía. ¿Cuánta agua ha caído? Ya está la luna otra vez en el cielo. Luna creciente, brilla. Una noche hermosa para disfrutar con músicos, compañeros, amigos. Un poco de danza. Un poco de nuestro folclore. Salimos enseguida para encontrarnos nuevamente y ya nos metemos de lleno en este martes. Un temita más de Verónica Condomí y seguimos. Quiero tus ojos, ay, manantial que me lleva. Quiero tus venas donde la sangre reposa. Como una rosa te brindo mi surco abierto. Toma mi cuerpo, dale tus alas hermosas. Quiéreme mucho por si mañana no vuelvo. Quiéreme ahora que estoy sentada en el cielo. Ámame tanto como te quepa en la vida, en este canto de cielo, trigo y semilla. Pero quiéreme mucho por si mañana no vuelvo. Quiéreme ahora que estoy sentada en el cielo. Ámame tanto como te quepa en la vida, en este canto de cielo, trigo y semilla. Con que a diario defiendo mi amargo vino, por el camino que haces con pies tan cansados. Quédate un rato sobre mi pecho dormido. Quiéreme mucho por si mañana no vuelvo. Quiéreme ahora que estoy sentada en el cielo. Tanto como te quepa en la vida, en este canto de cielo, trigo y semillas. Pero quiéreme mucho por si mañana no vuelvo. Quiéreme ahora que estoy sentada en el cielo. Ámame tanto como te quepa en la vida, en este canto de cielo, trigo y semilla. En este canto de patria, cielo y semilla. Pero quiéreme mucho, por si mañana no vuelvo. Quiéreme ahora, que estoy sentada en el cielo. Ámame tanto, como te quepa en la vida. En este canto de cielo, trigo y semilla. En este canto de patria, cielo y semilla. En este canto de cielo, trigo y semilla. En este canto de patria, cielo y semilla. Gracias. Aura, Aurita. Vamos, mamá. Seguimos, ahí escuchamos. Para arrancar, dos temitas de Verónica Condomí. Al inicio del programa, la chacarera santiagueña, una versión ahí a puro slap en ese bajo. Para rockearla un poco, viste que venimos, nosotros arrancamos con el folclore. Después de dos horitas ahí de escuchar un poco de rock. Lo tengo a mi lado, por eso estoy hablando así cálidamente. Al señor Pato Molina. Pato Molina, buenas noches. Antulio Pocio, buenas noches. ¿Cómo todos andamos? Muy tanto bien, muy tiempo. Bien. Tanto tiempo ya, ¿no? ¿Cómo estuvo la peña? De vernos. Tanto tiempo de vernos. ¿Cómo estuvo la peña de la Salamanca? La peña de la Salamanca, la peña del Olga. Increíble, increíble. Siempre las peñas del Olga son una cosa, un éxito total. Salió muy lindo, hubo mucha gente que se vino para el Olga. El patio se llenó. La galería estuvo bastante llena. Toda la parte de afuera también, nos tocó por suerte una noche increíble, ¿no? Increíble. Estuviste también, una noche cálida, los grupos se han ido contentos con la convocatoria y con lo que significa una peña autogestionada, ¿no? Una peña autogestionada. Tarde nos fuimos, 7:30 a.m, ¿no? Sí, como 7:30 a.m, sí. Tuvimos un buen rato. Sí, bastante cansador, pero, ¿cómo se dice? Valió la pena. Valió el la esfuerzo. Pena, sí. Así es. Muy lindo, la verdad que por suerte hermoso. Otra peña más en el Olga, en el patio. Otra peña más en el Olga. Festival del Bosque. Post-festival, el after. El after. Sí, al principio había una especie de after, ¿no? Porque la gente venía medio como a fisurar, había agitado allá. Sí, estaba bastante ya puesta en órbita. Sí, la gente, ¿no? Y sí. Estuvo bueno, parecía como la fisura bueno. De. Y está bueno porque en realidad mucha gente en el bosque. Queda con ganas, viste, de bailar chacarera y cosas así, y viene para acá y se desquita, ¿no? Sí, los hermanos Herrera, arrancamos esa noche con los hermanos Herrera a pleno, chacareras por todos lados, gato escondido de todos los hermanos Herrera, después el cuervo, para que tengan una idea de lo que era, lo que fue la noche, después le metimos nosotros y al último los gramilleros ahí con todo el power. Un repertorio amplio de los gramilleros. Los gramilleros le metió. Toda la noche, al último ya, hasta el amanecer. Sí, estuvo bueno. La gramilla, la verdad que se zarpan, está muy bueno. Sí, muy bien. Se zarpan bien, lindo. Linda noche, la verdad. Sí, muy bueno, sí. Pato Molina, estamos, Festival Cuchá. Te decía, yo desde que lo conozco al Pato Molina, siempre Cuchá, viene con algo así, Cuchá. No, por esto justamente no me pertenece a mí el nombre, sino que estoy formando parte en este momento y, por suerte, en este proyecto tan lindo que se está gestando ya desde hace unos años atrás, ahora 2 años, que lo vienen gestando otros colegas, otros músicos que son compañeros, gente muy linda. Un proyecto. Lo iniciaron el dúo Wagner Taham, que son dos personas que yo conozco, Tatu y Vilma, dos excelentes personas que están, digámosle, al frente de este proyecto, junto con otros colegas más, pero que están ahí poniéndole toda la garra. ¿De qué trata? Esto es una productora, sí. Que se empezó trabajando con músicos independientes, autogestionados. Ellos empezaron a gestionar justamente que una personería jurídica. Exactamente, no me sale el nombre. Consiguieron este año para lograr eso y muchos frentes están abarcando. También hay un proyecto de distribuidora dentro de lo que es la productora. Es algo que está faltando, digamos, ¿no? Como sí, en la cadena, sí, sí, ¿no? Sí. Están los músicos, es una las composiciones. Una especie de concientización de lo que es la movida de acá de La Plata, ¿no? Ellos nos han convocado a muchos de los que estamos en la grilla de este festival, que va a ser el día 7 y 8 en la Salamanca. Muchos de los que estamos en la grilla somos nuevitos, digamos, dentro de lo que escuchá. Nos han convocado, bueno, Tatu y Vilma a presenciar la charla de qué se trataba. Y a entrada ya hubo una. Entendimos que es algo realmente muy serio y muy, muy interesante, que tiene que ver con potenciar lo que son los proyectos de acá de La Plata, que andan dando vueltas siempre por peñas, por festivales y por cosas que se organizan muy aisladas, sino que lo que hacen ellos justamente es convocar a la mayoría, ¿no? A los que se van sumando ahí al camino de Cuchá, y es potenciar a la tan rica movida que hay en La Plata, ¿no? Y no es tan solo de folclore, sino que también hay de otros. Es amplio. Sí. Esto va a ser el viernes 7 de noviembre, el viernes que viene, 21:30 horas en la Salamanca. Uh-huh. Ese día va a estar Wagner Tarján, el dúo. Sí. El dúo Wagner Tarján. De la noche. Después, Satva. Satva, que es un cuarteto. Un cuarteto. Increíble, son músicos tremendos ahí que van a estar tocando también el viernes 7. El dúo Pizzitelli Gómez Saavedra. Dos coprovincianos míos tucumanos. Tucumano. Guitarristas. Sí. Zarpados. ¿Eso también es un dúo de guitarras también? O es dúo de guitarra y hay cantos también, hay cantos por ahí también. Algunas cosas. Y temas propios tienen. Son músicos, para los que conocen el ambiente del folclore de La Plata o de los músicos de La Plata, no me van a dejar mentir, son increíbles todo lo que están ahí, sí. Federico Arrecergoy. Arrecergoy también, otro monstruo del piano. Piano, sí. Ahí. ¿Yerbacana? Chicas cantando y haciendo candombe y candombe, cosas, mirá, percusión, bueno. Haciendo juego de voces que... Ah, sí. Muy bueno, sí. Muy bueno, muy sí. Bueno. Después Pato Molina, que bueno. Bueno, ese Ruina. El Ruina. Ese Ruina, bueno. Y los hermanos Garay. Los hermanos Garay, que justo hay un compañero mío de la facultad ahí, que es integrante de este grupo de los hermanos Garay, el Mauricio Seminara Garay, que va a estar con los hermanos tocando. Son casi todas generaciones que han surgido de acá de Bellas Artes, ¿no? Por eso te digo, es toda una consecuencia. Sí. Consecuencia no, sino algo casual, ¿no? No casual, sino causal, digamos, la consecuencia misma de toda la movida que se gesta acá en La Plata. O sea, todo esto. ¿En qué consiste? Uno es la conciencia mismo de lo que es el músico independiente. La Plata está lleno de músicos independientes. Sí. Y muchas veces se trabaja tanto a pulmón todo que es muy desgastante, digamos, el trabajo del músico independiente. Lo cual lleva muchas veces a que muchos proyectos que son increíblemente buenos... llegan a diluirse, digamos, se fuman, digamos, se separan, sí. Fracasan, no fracasan, sino que se rompen por el hecho mismo de que no hay una proyección más allá de lo que es la ciudad de La Plata. Ajá. Entonces, justamente, lo que apunta Cuchá es a hacer una plataforma hacia algo más allá de lo que es la por ejemplo, Pato, yo te pregunto, de acá, sí. Hace la que comentábamos en algún momento, hace dos semanas estuvo el Festival del Bosque acá en La Plata, sí. Por ejemplo, todos estos grupos, ¿hubo alguno que haya estado presente, invitado, como invitado, o haya tenido algún espacio dentro del Festival del Bosque o no? De este año no, no hubo ninguno de los que están acá. Eso es algo también, ¿no? Que en su momento se proponían los músicos platenses, ¿no? Sí, decir, también bueno, hubo una... Sí, lo que pasa es que es algo que está siempre de boca en boca en La Plata, ¿viste? O sea, el hecho de que hay tanta movida tan interesante acá en la ciudad que sí. levantás una baldosa y encontrás un músico, eso lo sí. dicen siempre todos. Y no, en el FIFA no hubo ninguno de los grupos que estamos acá, no participamos ninguno. En otros años anteriores sí, algunos de los chicos, bueno, los Chaza, cuando yo integraba los Chaza el año hace sí. un tiempo, ya no me acuerdo, tuvimos en la oportunidad de estar ahí en el festival, bueno, el dúo Magnet Trajan también. Pero después de ahí más, Silvia seguro debe haber estado, si no me equivoco, Silvia Gómez. Uh-huh. Porque si querés seguimos leyendo lo del sábado 8. Seguíamos, decíamos, el sábado 8 continúa este festival ahí en la Salamanca, también a las 9:30 de la noche. Va a arrancar con Cristian Basilión y Santiago Ávila. ¿Eso también es un dúo? Claro, es un dúo, sí, muy bueno. También. Muy bueno también. Composiciones propias. También. La otra campana. Bailinson Gascón. ¿Ese Bailinson es algo de Sky? No. ¿No es el hijo de Sky? No tengo idea, no. Después está el Seba Caire, que nos estuvo visitando acá en el programa varias veces. Sí. Silvia Gómez, decías vos, Silvia los Chaza. Silvia Gómez, que es una cantoraza. Una cantoraza, ¿no? Sí. Sí. Y Silvia Gómez es de la familia de los Gómez, ¿no? Claro, es la familia de los Gómez, sí. Son varios. Familia de músicos. Varios, sí. Increíbles de acá de La Plata. Sí. Oscar Simiani también. También. Y cierra esa noche Fernando Rossini. Fernando Rossini para hacer la presencia de Tucumano en las dos noches. Claro, las dos noches. Entre los Chaza y Fernando. Y ahí, después así. Bueno, lo que pasa es que también, fíjate que acá pasa algo muy, muy interesante, ¿no? Yo lo veo como estudiante que viene desde afuera, ¿no? A La Plata. Uh-huh. Muchos chicos de que están ahí son todos gente que se vino a estudiar a La Plata la carrera de música. Claro. La mayoría. Eso que te decía, un poco casi todos esos hubo, sí, sí, se sí. han formado dentro de la vida académica, digamos, de la ciudad. Ajá, de La Plata, ¿no? Sí. Dentro de lo que es. Dentro de la vida académica y dentro de la vida también popular, porque uh-huh. la facultad ya rompió con eso, digamos, con la diferencia entre lo académico y lo popular. Justamente vengo de ahí, de la Facultad de Arte, y había un evento en la calle donde estaban tocando los chicos de la carrera de música popular, por ejemplo. Mira. Y escuchabas cosas muy buenas. Ajá. Entonces, es más que nada potenciar. Ahora estamos los que estamos en esta grilla para este festival del 7 y el 8 de noviembre, pero después la idea es que esto se amplíe, digamos, o sea, se vaya incorporando otros proyectos de otros changos jóvenes que van también haciendo cosas o que andan transitando el mismo camino, ¿no? No quiere sí. decir que acá cierra la cuestión, ¿no? Esto es la idea, es ¿no? empezar a difundir. Hacer, claro, exactamente, sí, difundir y hacer una plataforma, justamente. Claro, una plataforma. De eso se trata Cuchá. Ajá. Y tiene una idea muy interesante y seria sí. de lo que es la movida y qué es lo que le está haciendo falta a todo este tipo de proyectos que estamos trabajando acá, ¿no? Ajá. Por eso, más entonces, que decíamos, no solamente sí, como sí. en la producción de discos, sino sobre todo en la distribución. ¿Cómo hacer que el material también independiente se difunda y se uno de los proyectos es la distribuidora, que también ya ahora empieza a trabajar dentro de poco, ¿no? Y Cuchá está produciendo sus propios discos también. Ah, mirá. Es un sello. Es un sello, mirá. Exactamente, sí. ¿Cómo es un sello? ¿Cómo es la vida de un sello? Yo no sé bien. Que hay un estudio, se monta un estudio propio, se graba en algún estudio. Depende. Ahí, vos sabés que para poder producir un disco y más de manera independiente, la cuestión tiene muchos matices y muchas cosas para abarcar, ¿no? Están las horas de estudio de grabación, la hora de masterización, la hora de que lo sacás, ya tenés una forma en la cual la tenés que distribuir, que sí. si la hacés de forma independiente, justamente es una de las grandes dificultades que tiene el músico independiente. Existen los medios de internet y de medios de comunicación que hoy en día son bastante abarcativos, pero no te garantiza nada, o sea, no te da el impulso hacia la cuestión laboral, digamos. Claro. Entonces hay muchas cosas para abarcar desde ahí. Sí. La idea de un sello es algo más bien que tiene que ver con la producción, digamos, ¿no? No quiere decir que justamente tenga se apuntaría a tener un estudio propio, pero no justamente es necesario tener un estudio propio para poder hacerlo. Ajá. Se puede financiar desde otro lugar, en otro estudio, o justamente colaborar con otros estudios, o que los otros estudios mismos colaboren para proyectar algo, para poder producir algo, ¿no? Está bueno. Músicos independientes que se van organizando en la vida cultural autogestiva de La Plata. Vamos a escuchar un dúo. Arrancamos con Wagner Tajan. ¿Tenías vos, Pato? Te traje Wagner Tajan. Dale, iban a Wagner venir los amigos estoy, también sí. Que participaban de esto y no sé dónde andará, se da el auto. Mientras vamos escuchando este temita. Y después tenés el Seba Caire también ahí. Dale, vamos, arranquemos con algo y seguimos. Yo te quiero querer, ponte así de rogar, pero vas a volver, en una siesta me encontrarás. Puedo robar con mi mano de lana vidita y te voy a acariciar. Yo te quiero querer, vos te has ido a rogar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzuras quiere el amor cuando lo hacen padecer, mintiendo. El duende está enamorado, sombrero aludo de le bailar. Cortan su mano de plomo las algarrobas del carnaval. Saltando, saltando. Te quiero querer, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. Ahora, ahorita. Vamos nomás. Camino y desayuno, siempre las mismas miradas, mismas miradas. Siempre las mismas miradas y las botas bien lustradas, pero el cuero corroído por ideas ya gastadas. Sus ideas ya gastadas, que con trajes enmascaran, y un puñado de palabras que te alejan la mirada. Camino y desayuno, siempre las mismas miradas, mismas miradas. Me levanto en la mañana y allí es está la propaganda del que pierde y el que gana, y te alejan la mirada del magma, la mirada del magma. Allí donde faltan mangas que revuelvan las entrañas de esta América golpeada que camina y se desangra. Son esas miradas las que nos siguen marcando las batallas de esta América descalza que camina y se desangra, de esta América descalza que camina y se desangra. Ahí pegaditos escuchábamos dos temas. El dúo Wagner Tajan. ¿Qué escuchábamos, Pato? ¿Qué canción habías puesto? Era Carnavalito del Duende. Carnavalito del Duende. De lo interpretado por Wagner Tajan. Ajá. Sí, de. No me acuerdo bien de quién es. Es del Cuchi, le dicen. Es del Cuchi, sí. Y escuchábamos después América Descalza, un tema del Seba Caire. El Seba Caire, el último disco del último disco. Sí, sí, sí. Él va a estar tocando el sábado. Exactamente. ¿No? Wagner Tajan el viernes y Seba Caire el sábado. Ellos. Sí. Ahí habíamos cargado una fichita más o menos con varios datos de los músicos. Fernando Rossini también, que estuvo hace poquitito, nos vino acompañando a un amigo catamarqueño. Sí, dando vueltas por La Plata. Sí, me acuerdo que vino, sí, sí. ¿Qué más? Después dice, vamos a leer ahí la gacetilla. Dale. Dice, ¿no? Se lanzará el sello discográfico Cuchá Discos con un ciclo de 4 conciertos a realizarse en el auditorio de la Facultad de Bellas Artes también. Uh-huh. Eso cuando viernes 14, sábado 21, sábado 29 y sábado 6. Esos son todos los discos que está produciendo el sello. Ah, por bien. Eso lanza justamente estos discos que salen. Que es uno de Mono Nubé, sí. Música instrumental rioplatense. Ese es el sábado, el viernes 14. Después el sábado 21 está el dúo Bailison Gascón. Y el sábado 29, La Dimensión Granjero, fusión de jazz. Latinoamericana. Por dice. Eso te digo que es no es tan solo folclore, sino que música es todo, popular, ¿no? Toda así. La música popular, sí. Y el sábado 6 de diciembre, Fede Rezaigor. Son los 4 discos que va a lanzar Cuchá. Entonces como sello discográfico, sí. Perfecto, ya nos vamos metiendo entonces. Nos iban a visitar hoy los chicos de La Otra Campana Dúo. Uh-huh. Que comentame un poco de ellos, más o menos, como para ir anticipando lo que se va a escuchar. Víctor García en voz, piano y acordeón. Hernán Rodríguez en guitarra y voz. Dice, ambos son oriundos de Trenquelauquen, ¿no? Uh-huh. Varedito. Lo que decías vos, ¿no? Muchos pibes y pibas del interior que se han venido a estudiar La Plata. Sí. Y están forjando acá su... Digamos, tenemos nuestra visita ahí, Fede Toledo y la Menchi pasaron a saludar por el programa. Sabemos que van a ser vecinos de Ringuelet. Van a estar por ahí. Van a estar por ahí. Esperando el nuevo... Y la Menchi se hace caricias en la panza. El nuevo integrante ahí. El trío. El trío, futuro trío. Ya es trío, digamos. Falta que salga de ahí de la cueva, ¿no? Donde está gestándose la cuestión. Otros más. Cristian Basilión, decíamos. Santiago sí. Ávila, otro dúo. Guitarras de folclore, composición. Son docentes recibidos en la... el profesorado y licenciatura de Educación Musical en la Universidad de La Plata, decíamos eso, sí, ¿no? Casi todos recibidos acá de, en la propia. Pato, ¿cómo viene, si tenés idea vos que estás en el ámbito ahí de la facultad, cómo viene la carrera de música popular que tiene poquitos años en Bellas Artes? Y avanzando bastante, che, muy enriqueciéndose cada año, porque fue como un piloto, más que nada una prueba piloto en los primeros años, estuvo... como toda carrera nueva que se abre, algunos baches y después se fue como acomodando, ¿no? Y es inclusive se aumentó la cantidad de ingresantes, es una cosa increíble lo que pasa en la facultad con la carrera con de la carrera popular. De música. Y por ejemplo, todos ustedes que han sido las generaciones precedentes que se han volcado a la música popular, sí, ¿Tienen lugar, por ejemplo, en las cáteras, en los trabajos prácticos, en la parte muchos de la chicos, docencia? Yo en mi caso no. En mi caso no tengo participación con la facultad, en realidad, ya. Ajá. Porque una vez que me recibí en el 2010 ya no fui más. Pero sí hay muchos chicos, compañeros, que están laburando en las cáteras y andan haciendo ayudantías o trabajando ahí. Bueno, Feder Reiselgor es uno de los profesores de una de las cáteras. Wagner Tajan también. Vilma y Tato están constantemente en contacto con la facultad. Pero hay... Pasa que también el hecho de que muchos somos músicos populares que hemos ingresado al ámbito facultativo cuando no existía la carrera de música popular, en realidad. Uh-huh. Si hubiese estado en ese momento, yo por ahí hubiese optado hacer la carrera, en vez de dirección orquestal, hacer la carrera esa, digamos. Claro. De música popular, pero bueno, se abrió cuando yo ya terminé en el 2010, creo unos par de años antes, creo en el 2008 creo que se abrió la carrera. Mirá. Y nada, bastante positivo lo que está pasando, porque se incrementó el número de ingresantes todos los años. Creo que se duplicó la cantidad de ingresantes de la facultad, en realidad, ¿no? Ajá. O sea, de la parte de música. Antes no tenía la cantidad de ingresantes que tenés ahora. Claro. Y todo se debe a la carrera de música popular, ¿no? Era lo que le faltaba cubrir a la parte institucional, digamos, de la facultad. Sí. La parte popular. Ese día, déjame que te comente el día... El fin de semana que es el Festival de Cuchá. Sí. Hay una propuesta... Una mesa debate que la eso, prensa. Eso es realmente lo que quizás desde el punto de vista informativo lo que se apunta a concientizar sobre qué se trata toda la propuesta, ¿no? Eso va a ser el sábado 8 a las 11 de la mañana, dice. Sí. ¿No? Y el título de la charla es Miradas del periodismo local sobre la escena musical platense. Claro. Una movida de prensa como para instalarla Totalmente, eso va a ser el sábado 8 a las 11 de la mañana. Ahí mismo en la Salamanca. Ahí mismo en la Salamanca. Está bueno para acercarse, nosotros como medio, ¿no? Van a participar mucho, claro, tarea muy interesante porque, bueno, el Olga es un lugar donde transita constantemente los músicos independientes de La Plata, ¿no? Uh-huh. Así que estaría bueno que vaya. Está bueno, vamos a hacer la cobertura entonces desde Aurorita, el sábado a las 11 de la mañana. Pato, muchas gracias por la visita y por la promoción de este festival. Vamos a ver si podemos estar asistiendo. Uh-huh. Está invitadísimo. Repetimos de nuevo a la audiencia. Viernes, esto arranca el viernes 7 a las 9 y media de la noche y continúa el sábado también a las 9 y media de la noche. Ah, también a las 9 y media de la noche, sí. Para entradas, ahí leía más o menos anticipadas 60 pesos en puerta 70 y una promoción para los dos días de 100 pesos. Exactamente. ¿Eso comunicarse que en la Salamanca o algún número de teléfono más? Cualquiera de los grupos que están en la grilla, hay una página en Facebook de Cuchá, o si no cualquiera de los grupos que hemos nombrado recién, tienen las anticipadas para vender. Así que, bueno, esa promoción que es para los dos días es muy bueno porque tenemos una grilla de... Sí, impresionante la cantidad de... De cantidad de músicos a 100 pesos los dos días. Sí. Está buena. Va a durar también, ¿no? Y va a durar. Va a durar. Sí, sí, sí. Pato, muchas gracias por la visita. No, gracias a ustedes y, bueno, esperamos vernos el viernes. Seguro. El viernes o sábado. Vamos, honor a la visita, nos vamos a despedir con un tema tuyo. Bueno, dale, gracias. Ahí, y entramos de nuevo seguidito. Un tema del Pato Molina que está cargado y nos metemos de lleno nomás en lo que viene. Volvemos al aire, tuvimos una pequeña dificultad ahí, una dificultad técnica con la compu. No podemos largar la música al aire, por eso vamos a pedir la paciencia de la audiencia 2 minutos, así nos vamos acomodando. Cosas que suelen pasar, a veces se pisa un cable, a veces son cosas de la vida y de la radio. Estamos ahí en contacto. Decíamos hace poquito que estaba en el país Carlos Saura, un director de cine que ha hecho varias películas musicales. Musicales las llama él. Yo tuve el placer de ver Iberia una vez. Me acuerdo un bailarín amigo, Matías D'Alessandro, me invitó un día a su casa. Estuvimos comentando algunas cosas, intercambiando. Y me dice, mirate esto. Y pusimos me puso un video, Iberia se llama, y hace un recorrido, ¿no?, por todas las músicas de la península, sería, ¿no?, español o de toda la cultura ibérica. Va recorriendo como por regiones y va montando sus coreografías. Decíamos, Carlos Saura, a los 82 años, el gran director español, está filmando Sonda. Ya hace poquitos días terminó la transmisión. Estamos en comunicación con Rodrigo Quevedo. Rodrigo, ¿nos escuchás? Sí, hola Antulio, ¿cómo va? ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, ¿nos escuchás bien ahí? Sí, bárbaro. Ah, porque justo tuvimos un problemita técnico, pero nada, lo vamos a ir solucionando sobre la marcha. Ahí vuelve la música al aire. Decíamos, Carlos Saura, este director legendario español, estuvo en la Argentina, todavía está dando vueltas por acá, ¿vos sabés algo? El domingo, sí. El domingo ya viajaba toda la dirección para España. Ajá. Carlos con toda su gente ya regresaban a España otra vez. Ya regresaban. Vos sí. Estuviste en las filmaciones, estuviste participando. Contanos un poco de eso, cómo fue, qué es lo que se filmó, qué es. Contanos todo. Bueno, Carlos Saura viene a la Argentina de un proyecto con un proyecto que hace varios años, más de 3 años, que se estaba intentando realizar, sí. Y viene a filmar una película que se llama Sonda, Folclore Argentino. Dentro de la gente que elige y se pone en contacto para hacer esta película, Carlos elige a Coqui y a Pajarín Saavedra como directores coreográficos de la película. Ajá. Entonces, como yo, como otras bailarines más, que formamos parte de la compañía Nuevo Arte Nativo, que dirigen Coqui Pajarín, entonces también participamos en las coreografías que llevaba la película. ¿Y qué coreografía? ¿Se puede hacer así como un anticipo de lo que vamos a ir viendo? Sí, nosotros como compañía, sí. El fuerte nuestro, que es una escena completa nuestra, sola de la compañía, es un chamamé de Chango Espacio, que se llama Mi Pueblo, Mi Casa, La Soledad. Mira qué lindo. Coreografía de Coqui Pajarín Saavedra, que forma parte del repertorio de la compañía. Y además hicimos una samba alegre acompañando a Jaime Torres. Se montó una coreografía especial sobre el gato, una temática muy literal, lo bailan todas mujeres caracterizadas de manera felina, que eso, bueno, lo van a ver. También uno de los bailarines fue elegido para bailar la Vidala, que la interpretó Pedro Aznar. También se bailó Añoranza, que lo cantaba La Sole. Ajá. Romance de la Luna Tucumana por Liliana Herrero. Che, y ahí que en Romance de la Luna Tucumana, ¿qué es lo que hicieron? Eso fue un trabajo de improvisación, sí. Que lo hizo solamente Coqui y Pajarín, sí. Con la voz de Liliana. Mira qué lindo. ¿Qué es cantando a capela Liliana o...? Instrumental también. Sí, instrumental. Sí. Che, y contanos cómo es el trajín ahí, digamos, la vida. ¿Cómo fue la vida de compartir con Carlos Saura y con todos esos monstruos ahí? No solamente los que vinieron de afuera, sino sobre todo con todos los músicos. Fue una producción de Francia, España y Argentina. Ajá. La verdad que fue una experiencia muy, muy grande. Muy, muy, muy amplia poder haber compartido con esta gente que sabe tanto, que trabaja, que tiene tanta trayectoria, que trabaja hace tantos años, como en el caso de Carlos Saura, que ha trabajado mucho con la temática de la danza, como con Salomé, con flamenco, con hizo tango, la película también, tango, ¿no? Claro, también sí. Acá en la Argentina, sí. Bueno, y otras películas más, que Bodas de Sangre, que tienen que ver con la danza. Entonces, con la danza, el sí. manejo que tiene para los bailarines es impresionante. Y además la humildad con la que trabajan, la sencillez. Nos trataron tan bien. Nosotros tuvimos varias jornadas. La última semana nos tocaron 3 días seguidos, de 8 horas por lo menos, de grabación. Y nos trataron tan bien que el cansancio físico no se notaba. Claro. No se notaba porque la disfrutábamos, pasábamos muy bien. Y la productora argentina que se encargó de realizar, que era Baraka Cine, también la gente magnífica, una producción impecable, un trabajo impecable. La dirección musical de la película estaba a cargo de Lito Vitale, ¿puede ser eso? Exacto, sí, sí. Lito Vitale tenía a cargo la dirección musical, la selección de proponer el repertorio artistas, los proponía Lito, claro. Y bueno, Carlos decidía. Ajá. Sí, sí. ¿Y él tiene una participación también tocando en vivo en la película? Sí, creo que sí. Sí, sí, también está tocando en la película. Está tocando sí, en vivo. Sí, sí. Che, Rodrigo, ¿y qué plazo más o menos maneja la película? ¿Está la filmación ahora? ¿Es el material que se lo llevan para editarlo? Claro, este material se lleva para editar, incluso la va a editar, según, si mal no entendí, un editor argentino viajaba con ellos, iba a trabajar en la edición allá. Tienen aproximadamente 4 semanas, más o menos. Bueno, para febrero ellos tienen el deseo de estrenarla en un festival de cine en Berlín. Ah, mira, la presentación entonces de la película no sería acá en la Argentina, sino en un festival de Berlín. ¿Hola? Sí, sería sí. En Berlín y posiblemente en abril esté acá en la Argentina. Mira qué bueno. Ah, entonces son bastante, está bueno los plazos, ¿no? No es tanto, uno piensa ya en poquitos meses nomás ya vamos a tener el material a mano, digamos, ¿no? Para poder conocerlo. Te escucho ahí, ¿vos me escuchás bien, Rodrigo? Te escucho con una interferencia. Te escucho un poco lejos, de rato un poco mejor. Sí, sí, la comunicación telefónica no es la mejor, ¿no? Pero de a poquito, siempre que se hace en vivo, se hace más sí. cálido, más cercano. Sí. Aprovechemos que estamos en comunicación telefónica sí. y contanos también, porque después de terminar las filmaciones o durante las filmaciones sí. estuvieron también ustedes como compañía presentando un espectáculo, ¿no? Sí. Contanos un poquito de eso, ¿dónde fue? Más o menos, ¿en qué consiste ese espectáculo? ¿Con Nuevo Arte Nativo? Sí, con Nuevo Arte Nativo. Sí, con Nuevo Arte Nativo estuvimos en medio del rodaje, el 24 de octubre, perdón, en el ND Ateneo. En Capital, presentando Flechas de la Tribu, que es la última creación de Coqui Pajarín Saavedra. Ahora terminamos de filmar y este viernes viajamos a Rosario. Ah, mira. Presentamos el espectáculo allá en Rosario y el fin de semana que viene se presenta Flechas de la Tribu en Las Flores, en un teatro de Las Flores. Mira. A que sé quién está de apuntador al costado tuyo. Puede ser que va fijando las fechas. Sí. También estuvo participando, ¿no? De las filmaciones. Vi unas fotos ahí bailando también, sí. Vicky. Sí, Vicky también estuvo en la película. Fue parte del chamamé. Ajá. Ahí que bailamos el chamamé del chango. Y también en otra parte donde bailábamos Entra mi pago sin golpear, que lo interpretaba Peteco con Vero Condomí. Mirá. Y tocaba la orquesta Los Amigos del Chango. Impresionante. Sí, impresionante. Ah, impresionante. Impresionante. Che, ¿y qué otros artistas más estuvieron participando? Tiraba Pedro Aznar. Aznar, Jaime Torres, Luis Salinas, el ballet Juventud Prolongada de Quilmes, Melania Pérez, Vitillo Ávalo, Jairo... El Chaqueño, La Sole. Ah, bien, un abanico amplio. Sí, desde sí, lo musical. Sí, sí. Muy bueno. Sí, bastante amplio. Un pianista que en este momento no me acuerdo. Bustos de apellido. pero no me acuerdo el nombre ahora, a Marian Farías Gómez, Walter Soria, Meta Bombo, sí, mucha gente. Mucha gente. Mucha gente, sí, mucha gente. Mucha sí, gente. Sí, no. La verdad que una convocatoria muy amplia, estamos todos intrigados en realidad por ver qué cómo va a ser, qué va a ser, porque no hay un guión, claro. O un argumento típico donde un actor o actores van relatando la obra, así que no sabemos, tenemos mucha intriga por ver cómo va a quedar la película hecha. Sí, yo algo por ahí que leía es que, por ejemplo, Saura en todos sus musicales, por ejemplo, la parte de escenográfica no apela a hacer como demasiado despliegue, sino que más bien siempre busca como cierta sencillez, ¿no? Para los montajes. ¿Eso sí. se vio así esta vez? Sí, eran se trabajó con paneles y con espejos, donde se trabajaban proyecciones de imágenes o una iluminación que generaba algún ambiente que querían dar. Y muy sencillo, pero a la vez muy profundo. Claro. Una de las imágenes que a mí me quedaron muy, muy grabadas y por ahí en la página de la producción se ve, es de una salida de sol o una puesta de sol. Generado nada más que con un panel y con iluminación. Nada más que con iluminación. Sí, sí. Un atardecer que te transportaba, no sé, al paisaje que vos más te guste. Impresionante. Una iluminación excelente, excelente. Si bien es sencillo en cuanto a la cantidad, pero la calidad era bien buscado, impecable, claro. Impecable la sí. producción, impecable. Sí. Y a vos, Rodrigo, la sensación personal que te quedó después de semejante experiencia, contanos, decinos un poco eso, ¿cuál es la...? Bueno, yo recién estoy como entendiendo todo lo que pasó, porque fue muy rápido desde que llegó Carlos a observar los ensayos, esto hace ya como 3 meses más o menos, que desde que Carlos llegó empezó a ver los ensayos, seleccionó las coreografías que íbamos a hacer, después empezar a ensayar solo eso, las pruebas de vestuario y todo, fue muy rápido y recién estoy entendiendo que pude ser parte de algo que va a ser, que es muy grande. Creo que, bueno, mucha gente podría haber estado también, merecía o puede estar tranquilamente, no que solo los que estuvimos ahí somos los que hacemos folclore y nada más, hay mucha gente que lo hace, pero bueno, nos tocó a nosotros y la verdad que estoy muy sorprendido, muy feliz y va a quedar plasmado esto para siempre. Y poder ser parte de una obra como la de Carlos Saura, que, o sea, no es común que te dirija todos los días Carlos Saura. Sí, sí, sí. No es común, primero, que para nosotros bailarines estar filmando una película, y sí, además de folclore. Uh-huh. Creo que poder haber trabajado con esa personalidad, nosotros como bailarines bailando, y además haciendo folclore, nuestro folclore, y desde el punto de vista que nosotros lo tratamos, lo trabajamos, me parece una experiencia... maravillosa, realmente inolvidable, en el cuerpo me va a quedar por unos días porque todavía tengo los restos de las filmaciones, pero además en la memoria y en el alma, haber compartido con esa gente tan importante, tan grande, que la verdad que me pone muy contento y me dan, es un incentivo muy grande a seguir trabajando, a seguir laburando y seguir andando por el mismo camino que ya hace muchos años que elegí. Sí, sí, y también es como importante y oportuno para el folclore mismo, ¿no? Argentino, uno de a poco, yo sé, hace poco tiempo se iba Raúl Carnota, hace unos años Mercedes Sosa, hay tipos tan grandes y mujeres tan grandes del folclore, que ya están grandes también en edad, y está bueno que quede este registro de cierto momento, ¿no? Que se pueda, para nosotros, para las generaciones futuras también, lo que decís vos, ¿no? Que esto va a perdurar en el tiempo, es un registro importantísimo, ¿no? Y que nos puede dar también como un salto, ¿no? Esto de que los que venimos agitando el folclore día a día nos puede dar, ¿no? Como cierta, hasta cierta masividad de lo que se viene haciendo, que a veces no se conoce tanto, ¿no? Totalmente, totalmente. Y saber de que no es una cuestión, el folclore no es una cuestión estanca, no es algo fijo y petrificado, sino que son nuestras raíces que cada vez se siguen en movimiento y cada vez se profundizan más en la tierra para poder alimentarse más, y el árbol de las tradiciones y de la cultura sigue creciendo. Uh-huh. Y eso es muy bueno, que por ahí tenga que venir alguien con el nombre de Carlos a reivindicarlo. Claro. Pero realmente es muy bueno. Y además también esto que decís de tener en cuenta todo, la película también es un gran homenaje a Atahualpa y a Mercedes. Claro. Uno de los ejes es eso, es el homenaje a Atahualpa y a Mercedes. Impresionante. El homenaje de la película. Impresionante. Entonces siguen esos dos grandes, como otros tantos, siguen nombrándose y siguen creciendo, siguen vivos. Sí, a full. Bueno, Rodrigo, te agradecemos mucho la comunicación. Nos llega así tu emoción. La compartimos y bueno, esperemos cuando esté la película ahí dando vueltas, la vamos a mirar y bueno, seguro, la disfrutaremos entre todos. Sí. Estuvo el Inca, estuvo fue parte de eso, así que van a hacer fuerza para que esté pronto la película acá y se va a difundir en los cines, por lo menos en los del Inca se va a difundir y que la podamos ver todos y que se conozca en nuestro país, gente que por ahí todavía no... Sí, el acervo artístico, ¿no? Tan importante. Exacto. Que hay, sí, a full. Exacto, a sí, full. Sí, sí. Buenísimo. Así es. Rodrigo, un saludo para vos y para Vicky. Bueno. Y bueno, en cualquier momento nos estamos encontrando, siempre nos cruzamos. Dale, seguro. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias por tenernos en cuenta, por llamarnos, por acordarse y por seguir en esta idea de compartir y de expandir este hermoso arte que llevamos adelante. Muchísimas gracias, Antulio. De una. Muchas gracias a vos, Rodrigo. Un abrazo. Carretas cañeras cruzan la laguna y el grillo a la luna le da su cantar. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. Y en los valles retumba mi caja, canta con la zafra todo Tucumán. La noche en sus ojos, la miel en su boca, yo traigo la copla del cañaveral, de la luna que alumbra en Simoca cuando se le antoja de noche alumbrar. Que ya pudiera escuchar cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Van las carretas subiendo el camino, pensando en el ruido de su traquetear. Como el grillo anunao en Simoca, yo canto la copla del cañaveral. Como el grillo anunao en Simoca, yo canto la copla del cañaveral. Amores de samba cosechan la zafra, la niña se alaja para enamorar, que tan solo un decir se le antoja, después de su boca nadita querrá.

misterio, calladas sabes que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hecho tiniebla. Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido. Monte quemado que espera una bendición de Dios, árbol, pájaro y camino, tierra, noche, canto y sol. Monte espeso, monte virgen, tan lejano y olvidado, andando no más distancia, pago de monte quemado. Rastros que ondulan la siesta, dibujándose en la tierra, amor que flota en el aire, mezclado con las tristezas. Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hecho tiniebla. Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido. Ahí escuchábamos a los Manceros Santiagueños haciendo este tema legendario, ¿no? Canto a Monte Quemado. Los queríamos traer para... Nosotros siempre nos gusta, no, si bien este es un programa que trata de hacer un paréntesis, ¿no?, en la realidad cotidiana y relajar un poco la oreja a quienes están ahí en sus casas acompañándose con la radio. Muchas veces traemos algunas reseñas históricas, algunos comentarios, pero más que nada no nos evadimos de la actualidad. Y muchas veces nosotros nos situamos en Santiago del Estero para arrancar, ¿no?, algún programa o pasamos por esa provincia, siempre citando algún autor, trayendo algunos músicos, algunos bailarines. Y esta vez nos queríamos remitir a Santiago del Estero, quizás un poco a su realidad, a su contexto social hoy, ¿no? Y bajamos una nota de justamente del medio alternativo notas.org, porque comienza el juicio por el asesinato del campesino Cristian Ferreira, ¿no? Y traíamos Monte Quemado porque es allí donde fue ese asesinato a un campesino. Y queríamos, esto es parte, ¿no?, de la vida del pueblo, ¿no? Y si nosotros decimos que el acervo y los saberes del pueblo son su música, sus danzas, sus tradiciones, sus costumbres, su vida social, su laburo, la defensa de la tierra, de su territorio, también es una batalla cotidiana, es parte de la vida cultural. Y nos parecía importante poder remitirnos hoy a Santiago, aquella provincia que tiene la ciudad más antigua, ¿no?, de nuestro país. Desde ahí se empezó a armar el mapa en algún momento. Y bueno, hoy queríamos hacer mención a eso, porque nos parece que es un hecho importante. Pasamos un poco la gacetilla en limpio la noticia. Este martes 4 de noviembre, hoy justamente, es la primera audiencia donde se empezará a juzgar a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Cristian Ferreira, miembro del movimiento campesino de Santiago del Estero, Vía Campesina. En esa causa están imputados Javier Juárez, como autor material del hecho, y Jorge Siccioli como autor intelectual. Algo importante, ¿no?, también empezar a avanzar en los responsables intelectuales, muchas veces los que dan las órdenes y que suelen quedar impunes en este tipo de crímenes sociales y políticos. Son 5 los imputados que hay en la causa, que conforman el grupo de paramilitares. Nosotros varias veces hemos contado, lo hemos vivido, vivenciado en carne propia en algún momento que hemos estado allí. Toda la provincia de Santiago del Estero, todo el interior, está copado muchas veces por estos grupos paramilitares. Hoy, aunque no se crea, ¿sí? Grupos armados que andan por las noches amedrentando generando el miedo en las familias campesinas para que dejen sus territorios, para que dejen sus ranchos y avancen las topadoras. Está bueno el relato que se hace, nos remitimos a aquella vez, fue un 16 de noviembre del 2011, hace 3 años y un poco más. Ahí cuenta un poco el relato en la casa de Darío Godoy, un miembro del movimiento campesino, compañero de Cristian. Había una reunión para preparar la defensa de las 2.000 hectáreas comunitarias donde vive la comunidad indígena Lule Vilela, a la que pertenecían, ¿no? Ahí sabemos que en Monte Quemado está todavía casi todas las familias y las comunidades indígenas de este pueblo que fue el Lula, que sigue siendo el Lula Vilela, perdón, ahí. Esa comunidad habían logrado frenar las topadoras en los últimos días, que habían desmontado casi 200 hectáreas. Y por un día estaban en esa reunión. Cayeron estos paramilitares y se llevaron la vida de Cristian Ferreira. Queríamos mencionarlo. Hay un comunicado del MOCASE dando vuelta, destacando un poco la noticia. Ellos dicen que es un hecho histórico la posibilidad de enjuiciar y condenar a los asesinos materiales e intelectuales de Cristian Ferreira y sentar precedente ante una problemática nacional que afecta al campo y a la ciudad, como es la tenencia de la tierra, su función social, la producción de los alimentos y servicios por parte de las familias que garantizan la alimentación local, los mercados locales y preservan los ecosistemas generando trabajo, arraigo y desarrollo. Esta mención esta noche, para que estemos al tanto de este juicio, un juicio histórico, nuestro saludo y nuestro acompañamiento a todo el movimiento campesino y a la vía campesina. Nos vamos con un tema de Vislumbre del Esteco, que ahí mencionan los chicos varios de los pueblos, no solamente Lula Vilela, sino varios de los pueblos indígenas campesinos que hoy siguen peleando por su territorio en la provincia de Santiago del Estero. Thank you. verte ya me doy cuenta de a poco que me ha gustado mi ritmo, fuerza y devoción. Haz paso más santiagueña donde quema mi dolor. Radionauta, interviniendo en la ciudad sonora. Cerquita de las 11:30 puntuales, estamos transmitiendo por Radionauta FM 106.3 este programa Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Aprovechemos ahí el ritmo fiestero que nos trae la zamba para meternos quizás en el fin de semana. Hacemos un rapidito de la agenda para este fin de semana. Vamos a arrancar el jueves, estamos decididos a arrancar el jueves. Antes, vamos a arrancar el miércoles. Se está poniendo la agenda cada vez más difícil de el afrontar, calor, ¿no? El calor. Perdón que me meta ahora. Sí, buenas noches. Buenas noches. Llegaste justo con la botella vacía. Tata, nuestro columnista estrella, mándate un saludito ahí. ¿Qué tal la gente del otro lado? A quienes nos acompañan del otro lado de la pecera. Como siempre. La ventana, como siempre, fieles. Fieles. Y a quienes nos escuchan, ¿no? ¿A quién nos escucha? Bueno, del otro lado, Sofía y Panita, dos grandes ahí, salud. Besazos enorme. Salud a las muchachas. Decíamos, un poco de samba para metiéndonos en el fin de semana. Arranquemos el miércoles. El miércoles el Rincón de los Amigos, ahí, una peña, el Rincón de los Chaza, mirá, han adoptado. Este miércoles 5 de noviembre, decíamos en el Rincón de los Amigos, 51, 4 y 5 en La Plata. Entrada más consumición, $20 a las 8 de la noche. Un taller de danzas folclóricas y a partir de las 9, los Chaza, Fernando Rossini y más Penja Fuentes Labriola. Como para arrancar, miércoles al Rincón con los Chaza. El jueves, ¿sabés que se me traspapeló la del jueves? No importa, seguimos entonces, nos vamos para el fin de semana. Nos metemos el sábado en el Fiestón Peñero de las Legüeriales. Legüerial Ensamble de Bombos y Otras Hierbas. Fiestón Peñero, sábado 8 del 11 en el Club Bransen, 60, 23 y 24. Habrá servicio de cantina, algo muy importante que no puede faltar. Esta vez las acompañan a las chicas el Cuervo Pajón, que estuvo tocando acá en la Peña del Olga. También los Gramilleros, que estuvieron tocando. La Chicharata y Erika Etchepar Grupo. La Chicharata. Ajá, muy buena banda de chicha, de cumbia amazónica. Upa. Peruana. Upa, mirá, ¿no? Qué bueno tenerlo al sabelo todo. Para una variar un poco. Variar un poco. Pero seguir en la misma sintonía latinoamericana. Un género que nos queda pendiente. Yo realmente, además, cuando lo nombraste ahí, se me y bueno, prepárate. Porque es un género que realmente me llama, me gusta mucho. Bien. Si me dejás un dato. Dale. Disfruté mucho y quería también... Te iluminaste, Tata, ¿qué pasó? Buenos recuerdos. La semana del FISBA, sí. Realmente el viernes, muy bueno ver a Sonido Gallo Negro, otra de estas nuevas bandas que retoman un género que nació a mediados de los 60. ¿Cómo dijiste que se llama el género? La Chicha, la banda se llama Sonido Gallo Negro, es una banda mexicana que retoma todos estos sonidos que nacen en el Perú. En el Amazonas peruano, medio que diciendo, bueno, lo de acá es la cumbia, para nosotros nos gusta la psicodelia. A la mierda. Claro, nosotros no tenemos pastillas, no tenemos grandes drogas de otros lados, pero tenemos la ayahuasca, tenemos claro, plantas y tenemos, digamos, rituales, sí, que queremos también mezclar, ¿no? Que es propio de lo nuestro, tal vez de otro sentido, ¿no? Solo el sentido de la experimentación y el viaje snob, sino también de poder dar a conocer, ¿no? Todo lo que es esa cantidad de plantas que tienen toda una ritualidad detrás y también mezclada con el rock, digamos, que son otro tipo de variables. Una buena mezcla. Entonces vamos una buena mezcla, sí, la chicharata. La chicharata. Sumamente recomendable, por lo menos de lo que yo conozco las otras bandas. Buenísimo. También, la gramilla, sí, también. Sí. Muy conocida. Paul Flower. Han estado acá en el programa. Sí. También, sumamente recomendable. Así que todo esto el sábado, con esa presentación y esa invitación que hace el Tata, el Fiestón Peñero de las Legüereales, en el Club Bransen, decíamos otra vez. 60, 23 y 24. Perfecto, ahí tenemos el dato entonces. Y después el fin de semana también va a estar el primer Patio Santiagueño en La Plata. Una movida ahí, no pude bajar todos los grupos que la vienen organizando siempre desde la movida del taller de Marta Sarasola. El taller Ciudad de la Banda, en el cual estuvimos el jueves pasado un rato acompañando a Héctor también de La Trova, que está ahí viendo cómo hace para poder volver a abrir ese espacio. Ellos están ahí promocionando, como siempre, toda la movida santiagueña. Estuvieron el fin de semana pasado en Chascomús. Se pasó un poco por agua el Patio Santiagueño chascomuseño, pero esperemos que este fin de semana no pase lo mismo. Hay un montón de bandas. Esto va a ser en un predio de Los Pinos, en Los Hornos, es 143 y 36. Así que vamos a ir ahí, al primer Patio Santiagueño, tanto el sábado como el domingo. El sábado de la noche nos vamos para el Club Dancing y después volvemos para Los Hornos. Altas promesas. Decíamos Marta Sarasola, estuvimos hablando con ella. En cualquier momento nos va a venir a visitar el programa. Una grande bailarina de nuestra ciudad. Y por último, también para abrir un poco el juego, hay una varieté, pequeñas Rariedades. Volumen 3. Ahí, el domingo 9, así que este domingo que viene, a las 9 de la noche, hay promo de entrada más pizza, dice. Les payases, más títeres, más teatro, más lecturas, más música, más cena, más amor, más humor. Miércoles, una suma que da un número que no puedo calcularlo. Más o menos, impresionante la fórmula en Guajira, 49, 4 y 5 en La Plata, anticipadas con descuento en Facebook del Mate, Títeres y Circo. Así que pasamos esa varieté del domingo a la noche, como para ir así, un popurrí amplio. Esa fue la agenda, estamos en condiciones ya de meternos entonces con el samba. Veníamos una semana de falta. Viajamos, ¿no? Veníamos de la música paraguaya. Recorrimos ahí los pantanos brasileros. Cruzamos la meseta y llegamos casi a la costa, ¿no? Música costeña, la samba. Nacía más que nada en el norte, ya subiendo, ¿no? La samba por ahí es muy conocida en lo que es Río de Janeiro, digamos. La samba carioca, que es por ahí el lugar donde más se explayó, uno ve los carnavales, todo, toda esa exposición, esa imagen, ¿no?, imponente, ¿no?, que tienen los carnavales en Río de Janeiro. Eso es el samba, la música de los carnavales es el samba, ¿no? La base es el samba, hoy ha mutado mucho más, digamos, hay otros géneros. El samba sí es una música popular e identitaria del Brasil desde el principio del siglo. La samba no es lo mismo que el tropicalismo, ¿no? Yo soy bastante... No, el tropicalismo tronco. Es un género mucho posterior que justamente son como esas innovaciones que vinieron después, que surgen del samba. Claro. De la samba, perdón, no, del samba. Porque eso también es un dato. El samba no existe, salvo podríamos decir, esa cosa redonda que se mueve, que es un juego mecánico de los parques de diversiones. El samba no existe. Ah, el samba como... Ah, bien. Claro, la samba con Z o la samba con S. Sí. Esta es una samba con S. Después hay otros géneros mucho más propios de acá, de nuestro país, que son la samba con Z, se la nombra. Claro. Pero ambas son sambas en femenino. Sí. El samba es un juego, tal vez, ¿no? Lo más conocido. Igual es una mala nomenclatura que se ha hecho durante mucho tiempo, ¿no? Llamar el samba. O para diferenciar, decir, bueno, nosotros, un argentinismo, ¿no? Sí. Tenemos la samba, Hola. Con Z. Sí. Entonces nombramos al otro el samba y con ese. Sí. Y en realidad no es así. Ambas son la samba. La samba. Como géneros. Bueno, decíamos, un género que viene desde el África, que si bien se manifiesta y uno por ahí lo ve hoy en ramificaciones como el tropicalismo, o bien la bossa nova, que es un género mucho posterior, y que han tomado, se quiere, las riendas en continuar la identidad nacional brasilera, y que han opacado, si quiere, un poco a la samba original, ¿no? Que fue un género de mucha popularidad a principios del siglo XX, entre 1900-1930, la samba tuvo su furor, fue la música nacional, más con la llegada, después, posterior, del gobierno de Getúlio Vargas, digamos, el Perón brasilero. El Perón brasilero. Que nadie se sienta ofendido, porque bueno, cada cual tuvo sus particularidades. Fueron movimientos que tuvieron por ahí ciertas similitudes, pero que bueno, también el contexto territorial, social e histórico derivaron en ciertas diferencias, ¿no? Más que nada porque mientras que acá el peronismo culminó con una revolución, una mal llamada revolución, el Estado Novo de Getúlio Vargas siguió, ¿no? Y no fue muy, muy bonito, que digamos, después, ¿no? A lo que fue derivando en su continuación. Tampoco el peronismo en el 73-74. Pero bueno, es discutible, no nos vamos a meter. Somos apolíticos, podríamos decir. No somos apolíticos. Mentira, no somos apolíticos. Sí. Pero sí son otras discusiones que, bueno, después las podemos tener con quien quiera. Con otros. Charlarlo. Con otros, pero bueno, estamos hoy con la samba. Sí. Obviamente. Caipirinha, sí, uno asocia eso, caipirinha, claro, playa, porque playa, Río de Janeiro, sí. Carnaval, que se manifiesta, dicho sea de paso, posteriormente en los carnavales. No solo es conocido el carnaval de Río de Janeiro, digamos, en todo Brasil el carnaval es una fiesta sumamente importante. Sí. Hay preparación de las comparsas como que todo el año, ¿no? Hay una cosa. Todo el año no es solo una práctica pensada para. Uno piensa acá en Argentina, bueno, la gente trabaja todo el año y tiene una vida gris para llegar a enero, febrero, que no trabaja y se prepara para el curso y hace un curso y hace una carroza con un auto viejo y arma unas cosas. Uno ve, yo me acuerdo de los viejos carnavales. En la provincia de Buenos Aires. Claro. Esas cosas que uno agarraba, decoraba el auto, ponía cuatro personas con dos o tres vestidos arriba y armaba un carnaval. Y se tiraba globitos y se tiraba agua o espuma. ¿No y hay había... espuma en el carnaval brasilero? Cerveza. Poder de haber o no eso debe ser en el carnaval la liturgia, allá digamos, ¿no? es secundario. Me acuerdo de una persona que viajó conmigo vivía en Bahía, no en Río de Janeiro, y me contaba que en Bahía los carnavales son el momento del año donde la gente salda sus problemas con otros. Entonces, si yo tengo un problema con vos y realmente me la quiero ensañar, pero ensañarse, digamos, son pueblos donde realmente, donde si yo estoy ensañado con vos, estoy ensañado con vos. Si no hubieses venido hoy, por ejemplo, tuviésemos un duelo el martes que viene. Claro. Ese duelo, que es un duelo realmente violento, se tiene en el carnaval. El carnaval es un momento festivo para saber si es un momento para saldar esas deudas. Entonces, yo no voy a venir a mañana a cuchillarte o a violentarte, sino que voy a esperar hasta el carnaval, donde en ese momento es un momento festivo, es un momento, digamos, no solo festivo, sino también esto, clave, donde voy a ir y decir, bueno, acá es donde yo saldo mis deudas con vos. ¿Sí? Eso es, en el carnaval de Bahía pasa frecuentemente eso, ¿no? Hay un libro de Amado que se llama El País del Carnaval. ¿Lo leíste, Tata? que es un cuento, digamos, es una novela. Valga la redundancia, sí. Amo Amado. Sí. Es mi. Sí. Es, el color es impresionante. Es mi autor preferido, sí. Realmente dentro de Latinoamérica. Impresionante, sí. Son 2, 3, 4 días. Termino un libro Amado porque es una cosa que, momento libre que tengo, leo. Ese libro no lo leí. Doña Flor y sus dos maridos, viste que uno de los personajes es un bailarín. Claro. Que está de fiesta siempre. En la mayoría de los personajes de Jorge Amado hay bailarines. Sí. Está toda la realidad general. Hay varias etapas. Hay una etapa que habla más de lo que es el sartao, que es el de. ¿Se llama? El sartao desierto, las plantaciones. Hay una etapa donde él se enfoca, él lo llama el realismo socialista, que es en realidad es realismo mágico, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Porque realismo socialista, porque bueno, sí tiene una connotación social muy fuerte, y porque en la mayoría de sus primeras obras, él era miembro del Partido Comunista Brasilero y hacía foco, digamos, fuertemente en la liberación de los pueblos, en la liberación, digamos, de los obreros. Mezclando y reivindicar el carnaval desde ahí, ¿no? Desde claro, abajo, decir, bueno, es una y mezclado mucho, claro, y mezclado mucho con todas las raíces africanas, digamos. Bahía es un lugar donde es muy fuerte las raíces africanas. Claro. En este sentido. Poblaciones negras, sí. La población negra donde fue muy fuerte. Pero bueno, dentro de un ratito vamos a seguir andando un poquito de vamos Bahía. Vamos con algo de música y un temita puede ser, Tata. ¿Venimos bien con el sí, tiempo? Sí, está pasar? Hablando de Bahía, tenemos un temita de Dalmina D'Alba. Así. Preséntatela a ella. Cayoeira. Es, en realidad, ¿Cayoeira? No podemos llamarlo como un tema, sino como. Cayoeira es un lugar. Ah. Es un lugar que rodea casi, digamos, a la Bahía Dos Santos, que es, digamos, una bahía donde está, bueno, Salvador de Bahía y un montonazo de municipios, que es un municipio que fue, digamos, esplendoroso, pujante, no diría el progreso occidental, a mediados del 1800, que después decayó, ¿con qué? Con algo que Amado, Jorge Amado, trata mucho, que es el boom del cacao, ¿no? Claro. Eso de países latinoamericanos sí, dedicados de la soja hoy acá, al monocultivo, que explotan, que se llenan de lo que dice Amado, justamente el otro día leyendo un libro de Amado y que después lo retoma Galeano, esto de millonarios mendigos, ¿no? Grandes capataces que tomaron la tierra a costa de sangre, se llenaron de plata, pero al momento que llegaron los exportadores extranjeros, empezaron a especular con el precio, ¿no?, de los productos, en este caso el precio del cacao. Y los primeros años, obviamente, tuvieron muchísimo dinero, decían, ¿no?, que prendían sus cigarrillos con billetes. Sí, como tirar manteca al tecacá, claro, digamos, ¿no?, cuando las oligarquías... Y 3 años después, sí. ¿Qué pasó? 3 o 4 años después, cuando el precio, ese precio que estaba sobreinflado, bajó, todos esos... terratenientes que habían conquistado la tierra se endeudaron con los exportadores, tuvieron que vender sus facendas, digamos, sus sí, tierras, sí, sí. Y las compraron los exportadores. O sea, los exportadores, además de ser dueños de la exportación, fueron dueños también de las tierras, la que era lo que les faltaba. De la eso tierra, se sí. Retrata mucho en el libro de Amado, en muchos libros de Amado, eso, ¿no? Sí. Ese paso ese pasaje. De. El terrateniente, la pérdida y esto, el mendigo millonario, en un momento grandes palacios, que uno, digamos, por lo que uno lee también, yo no tuve todavía la suerte y la alegría de ir a Bahía, pero sería un lugar muy lindo, ir a Bahía, ir a Itabuna y esos lugares donde en un momento todo fue esplendoroso, se convirtieron en grandes cosas. Hubo grandes construcciones de cabarets, de claro. Lugares de espectáculos, ¿no? Sí. Donde venían gente internacional, porque también era la demanda, ¿no? Eran todo un nuevo liberalismo, digamos, en la gente, el liberalismo no solo en el término económico-político, sino cultural, ¿no? Todo lo europeo, bueno, que venga todo, total hay plata para pagarlo, y en un momento eso se acabó y se fue todo. Y que quedaron los palacios abandonados de la gente, ¿no? De estos grandes terratenientes. Bueno, volviendo. Cayoeira, la canción. Es un lugar, este pequeño pueblo, que hoy en día tiene 30.000, 40.000 habitantes, que no es muy distinto a lo que tenía hace 100 años. No creció. en un momento llegó a su esplendor, fue declarado ciudad cuando culminó la etapa o la edad de oro donde el azúcar era la vedette y le dio lugar al cacao, cayó, ¿no? Y quedó plantado. En ese lugar, Dalmira Dalva, tiene una escuela de samba do Roda, ¿no? Ahora en la actualidad es lo ha tenido desde 1953 hasta hoy en día. Sí. Dalmira tiene sus cantidades de años, sí, en los 90 y pico, ¿sí? Como para dejarnos una primera aproximación a la samba. Vámonos más. Volvemos ahí, escuchábamos un poco de samba. Vamos a hacer un paréntesis ahí, como para darnos un lugarcito más para la agenda. Está con nosotros ahí, se dio su banca, el Tata. Está Fede Toledo con nosotros acá en el estudio. Fede, ¿cómo andamos? Muy bien. Muy bien. Muy bien, recién comimos. Recién comidos. Casa nueva, ¿no, Fede? Casa nueva, todo nuevo. En Ringreto nuevo. Sí, mira, hasta zapatillas nuevas tengo. Hasta zapatillas. Mirá. Se las robé a Bruno Arias. Mirá qué lindo. Alta llanta. Viste que llovió mucho. Sí, mucho. Me caí en la casa de Bruno con zapatillas mojadas y me dijo, ponete esta. está bueno. Fede, decías, están con la movida del bondi cultural. Contanos, ¿cómo es eso? Bueno, algo rápido. Dale. El bondi ya hace varios años que comenzó. La idea siempre fue acompañar los proyectos propios. músicos, compositores que les cuesta, que nos cuesta en realidad, porque soy parte de esto, que nos cuesta mucho ingresar en un circuito musical, de no tanto de las peñas, porque son los lugares, serían nuestros lugares de autogestión, en donde uno va a pedir la fecha y de uno depende, ¿no? Sino lo otro, el próximo escalón, que son pequeños festivales, de los pequeños a los grandes, ni hablar de llegar a Cosquín, que también es uno de los proyectos de poder llegar con el bondi a Cosquín, que no va a ser el caso de este próximo Cosquín. Algunos del bondi vamos, pero no va el bondi como el proyecto bondi. Pero es también, la idea es que músicos de que quizás por propio camino, por la convocatoria, lo que fuere, no son tomados en cuenta en un gran festival en donde lo que prima siempre es el caché de los grandes artistas, porque piensan de que esos grandes artistas son los que aseguran una audiencia en la televisión y en las peñas, en las peñas, además, sobre todo en la Plaza Próspero Molina, digamos, en el caso de Cosquín, o Salamanca, o Festival de la Chacarera, o tantas cosas que donde pareciera que el book de artistas y el productor o determinadas personas son las que tejen y mantienen los hilos de quiénes suben y quiénes no, como el caso del FIFA. Claro. Un tremendo festival organizado en esta ciudad en donde no participa ni siquiera solo artista que vive aquí, que somos artistas de muchos lugares del interior. Nosotros aquí en La Plata tenemos nuestro propio FIFA, porque si podemos contar con los músicos que hay aquí, tenemos artistas muy, muy talentosos, muy fuertes con su mensaje, artistas que van y que vienen. En este caso puedo nombrar a un amigo como Fran Lanfré, que uno que andaba acá dando vuelta con una obra tremenda y que hoy no está porque se tuvo que volver a su tierra y porque todos nos pasa todo lo mismo. Bueno, el bondi cultural aspira a hacer eso, a ser un lugar de contención y de proyección de músicos y de compositores que no tienen lugares. Entonces es como una agrupación de gente muy, muy rica, muy hermosa, muy fuerte, que la sigue pechando, y Bruno Arias como gestor de esto, que digamos, entre los artistas que en esta última década hemos escuchado en la radio, he visto sus laburos, sus producciones nuevas, Bruno Arias ha sido el único artista, el único que ha abierto la puerta de su propio, de su propia siembra, para compartir un plato de comida con todos nosotros, el único, y que lo sigue haciendo, y que es lo que lo distingue a Bruno entre todos los demás artistas. Es el único que se saca una plumita de sus alas y se la presta al otro compañero para que experimente qué significa volar. Claro. Y eso es el bondi cultural. ¿Quiénes componen el bondi? Los que participaron son varios. Los que estuvieron en la primera etapa del bondi, que algunos continúan ahí apoyando y participando. El caso de Che Joven, Hernán Boyeta, Javi Caminos, Juan Pablo Anza de Tucumán, Federico Pequia, Hernán Boyeta de Miramar. No sé si me estoy olvidando alguno, Pucho Ruiz de Santiago del Estero, pero en este nuevo bondi, lo que diferencia del primer bondi y el segundo es que eran artistas que ya tenían sus propios discos, que venían con un color de laburo. En cambio, en este momento, los artistas que nos estamos integrando a lo que es la continuación del bondi somos artistas que recién van sabiendo de nosotros. En este caso, los que están, los que vienen ahora a participar en lo que es dentro de un par de semanas, se va a presentar el comienzo de este camino del bondi cultural 2 con Antonio Olarte de Jujuy, Joaquín Storni de Jujuy, Eduardo Fon de Santiago del Estero, yo, que soy Fede Toledo, soy de la provincia de Río Negro. Invitados están Agalludos, un grupo de gente hermosa que son de La Prida. Viene Seba Caire también a cantar unos temas de invitado. No sé qué parte del bondi es Seba Caire, pero es una persona que siempre estuvo tomada en cuenta y que seguramente va a estar. Y bueno, hay otros artistas, Juanjo Abregú, y hay artistas que la vienen haciendo de lo suyo, Bueno, el 15 de noviembre. Eso, pasemos. El 15 de noviembre a las 22:30 en la Casa del Bicentenario, en Río Bamba, el 900, en la ciudad de capital, en Ciudad de Buenos Aires, en Capital. Vamos a estar presentando la primer peña del Bondi Cultural que se hace en Buenos Aires y que parecería ser que la Casa del Bicentenario sería el lugar en donde se va a estar presentando siempre el Bondi Cultural. Y se vienen un par de festivales. En el teatro, en el Uniclub, también organiza Bruno Arias con nosotros. Y Salta y Jujuy, unos viajes que se vienen. Y bueno, en el caso mío, es que yo voy a estar en Cosquín. Voy con. Bueno, estoy queriendo participar en todo tipo de grupo que tenga como privilegio esa mentalidad de abrir la puerta a quienes la necesitan. Y yo por mi lado tengo una suerte increíble de haber estado bendecido también en algún lugar por Mercedes Sosa, por su familia, por su hijo, por su nieto, que me han acobijado en la Fundación Mercedes Sosa y que me están ayudando un montón desde lo espiritual a no claudicar y a seguir adelante. Y después, bueno, un artista tremendo, Mota Luna, que con él, bueno, sería, a mi entender, sería el angelito que me manda Mercedes, es Mota, y Bruno, que son tremendos los dos. Y Mota, es como Bruno Arias, lo que quise decir hace un rato, que es el único que abre las cosas, es como un proyecto tan claro y fuerte como el Bondi Cultural. En el caso de Mota, es un músico recontra consagrado que siempre está dando un lugar a algún artista al lado suyo, y en este caso a mí, que nos vamos a hacer juntos el Festival de Cosquín y el Festival de Catamarca, por el norte, vamos a estar recorriendo juntos todo, pues hemos juntado, me ha propuesto estar con él para que cante mis canciones, para que él cante las de él y yo lo acompañe, así que es como que se viene todo eso y está buenísimo, porque la sensación que te produce adentro es la contraria. Mota Luna tiene una frasecita que dice que a él le gusta también un poco el sufrimiento, porque es como el amor al revés. como el amor al revés. y eso es lo que estoy sintiendo ahora, digamos, siempre estoy del lado del revés, viviendo en el reino del revés, y ahora es como ese amor que uno siente en el pecho cuando sabe que va a ver a la persona que quiere, y sabiendo de que la música es algo que uno quiere tanto y que uno quiere tanto que lo escuchen a uno, porque uno puede cambiar a una persona en 3 minutos. Uh-huh. Con una canción, con un gesto uno puede cambiar hasta un árbol. Y entonces, si entre nosotros los músicos aprendemos de que el amor es lo que debe guiar y regir en nuestro camino, vamos a tener un montón de cosas mucho más lindas en el futuro. Aún estamos en este cambio, me parece que es muy difícil el amor entre los músicos, ¿no? Porque no todos tenemos como camino el amor. Dentro de la música, algunos músicos tienen otras y otros intereses, quizás ganar dinero, ser famoso, reconocido o todo eso tenga que ver con algo que tiene que ver con la música, cierto, es así. Para otros músicos como nosotros, tener un micrófono abierto como es el que brindas también esta radio, hace que la mayoría de músicos que no tienen la posibilidad de estar aquí sentados al lado tuyo o al lado de un montón de gente que trasciende esto al momento de abrir la puerta para que nos expresemos, en nosotros está esa voz. En la voz, nosotros somos la voz de muchos silencios, y todos esos artistas que están pensando en que nunca van a poder tener a alguien que los ayude o que para qué van a seguir haciendo música si no van a llegar, el mensaje es que sigan, que no aflojen, que sigan componiendo, que sigan escribiendo, que sigan sacando de adentro todo lo que tienen, porque hay personas que están casi solamente para eso hoy, solamente esperando que lleguen todas esas nuevas propuestas que son realmente esas semillas

de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un cartonero, tal vez una sirvienta si un caras milanas, y desde mi villa al bar de los domingos, y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pureños dan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, ojos puneños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente, que festeja la gente. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta FM 106.3. Estou vivendo com você num martírio sem igual. Vou largar você de Vamos cerrando el paréntesis que abríamos hace un ratito nomás y volvemos a las calles de Río, el samba. Volvemos a Río, volvemos al samba. Dato curioso, ¿no? Porque veníamos hablando mucho de Bahía, Jorge Amado, y escuchábamos también antes, ¿no? Esta samba de Dalmina Dalva, Cayuera, y decíamos, ¿no? Comunicamos, ¿no? Que las influencias africanas, ¿no? Detrás del género. El cántico, el ritmo continuado, ritual, ¿no? En este sentido. Pero uno relaciona la samba con Río de Janeiro. Río de Janeiro. Río de Janeiro. Y en ese sentido, digamos, tiene un porqué también. La samba es un género nacido entre los negros, ¿no? Entre los esclavos. ¿Cómo llega a Río? Sí, llega a Río, lo tocan los negros, pero y es un género menospreciado. Hasta que, ¿por qué hablamos de la samba carioca, Río de Janeiro? Río de Janeiro, ciudad turística. Hasta que el extranjero ve en la samba algo atractivo. Una historia que ya nos han contado, ¿no? Claro. Con tantos géneros. Entonces, desde ahí es que las clases medias y las clases altas de Río empiezan a ver con buenos ojos a la samba. No es un género que anteriormente se viera con buenos ojos. Era un género, bueno, secundario, ninguneado, ¿no? Por la clase pudiente. Sí, sí, sí. Desde ese momento se empieza a ver como un género atractivo. Atractivo y además sí, potencialmente comercial hacia claro, el exterior, ¿no? Sí, sí, sí. A quien iba a Río de Janeiro, decía, bueno, qué atractivo, qué exótico, qué bonito, qué lindo. Y desde ahí dicen, bueno, no, hay que empezar a prestar atención. De ahí que también empiezan a nacer muchos compositores blancos con las mejores intenciones. No quiere decir que desde ahí, bueno, dijeron, bueno, hay un par de blancos que maquiavélicamente quieren empezar a hacer música de negros para vender. Sino que ese fue el nexo para que mucha gente blanca que tal vez tenías muchas más posibilidades en una sociedad sumamente cerrada, ¿no? No mostrar, digamos, que en esos primeros años del siglo XX, ¿cómo era mostrar a Brasil? Bueno, era mostrarlo como un país europeo, ¿no? Como muchos países, o como en algunos países de Latinoamérica, ¿no? Mostrar esto, el indio, el esclavo, esa mixtura, mejor mantenerla lejos, dejarla alejada de la civilización, ¿no? Entre grandes comillas. En este sentido es que se empieza a hablar de la samba carioca, la samba en Río de Janeiro, y es a principios de siglo, 1917, que se hace ese primer registro, si se quiere, en Río de Janeiro, radial, 1917, en teoría hecho por la Biblioteca Nacional, en teoría hecho por Eusebio dos Santos Donga, un histórico y popular músico brasilero, que en realidad lo que se dice es que esa primera canción que ahora vamos a escuchar, que se llama Pelo Telefone, para llamarlo en un español, ¿Cómo se traduce? En un castellano, ¿cómo se traduce? Ni idea. Eso será algo del teléfono. No, algo del teléfono. Peluca telefónica parecería, ¿no? Como el tema de Charlie. Suena eso, pero digamos, tratemos de dejar a la indagación colectiva su traducción. Que en realidad ese tema parte de un ritual de candomblé, ¿no? Candomblé, candombe, ¿no? ¿Qué relación, no? El candomblé es un rito religioso que tiene que ver con las religiones, con el landó, con las religiones africanas, en ese sentido. Oxum, Oxulum, Oxulum, todos esos dioses. En realidad son hibridaciones. Hace poco entré en una santería y uno ve una imagen. Sí, entré a comprar Palo Santo. pero uno ve por ahí la imagen de Oxum, de todos estos que son dioses negros. Los dioses negros. Las religiones negras. Y las vestimentas son de reyes. Claro. ¿Cómo de reyes? Sí. Reyes, gladiadores. Uno ve, se acuerda de la película Gladiador y ve eso. ¿No? Esa imagen, ¿no? Y eso es la hibridación. Sí. Eso es el sentido. Bueno. Y no tanto. Vamos a chusmear esa revistita que traje, ¿viste? De las tribus, ¿no? Las tribus negras originales también, digamos, tienen sus reyes. Y también tenían su rol. No, pero una cosa es un rey, pero ahora es la vestimenta del rey occidental llevada a un esclavo casi ese, que es con un taparrabo y con, y con una capa enorme decorada y una corona de rey, en este caso lusitano o lusitano por una cuestión de ser portugués, ¿no? O español, si se quiere, como uno se lo imagina al rey español. Pero bueno, volviendo, esta primera grabación, 1917, que es la primera que se registra y se guarda en la Biblioteca Nacional, y corresponde a uno de estos rituales, en realidad, que fue un registro sonoro. ¿Esa grabación la viste vos ahora? No, esta versión es mucho más moderna. Por esas primeras esos primeros registros es difícil de conseguir, realmente. Y además la calidad del audio realmente por ahí muchas veces se pierde. En ese sentido. Esta versión es de un músico que se llama Martinho da Vila. Y es este tema que quiero compartir con todos ustedes. Se llama Pelo, o en nuestra españolización, este portuñol. Sí. Pelo Telefón, podríamos decir. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar que na carioca tem uma roleta para se jogar. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar. É assim. Que na carioca tem uma roleta para se jogar. Ai, ai, ai, deixa as mágoas para trás, oh rapaz. Ai, ai, ai, fica triste se és capaz e verás. Pra nunca mais. mais fazer isso, roubar amores dos outros e depois fazer feitiço. Olha a rolinha, senhor, senhor, se embaraçou, senhor, senhor, caiu no laço, senhor, senhor, do nosso amor, senhor, senhor, porque este samba, senhor, senhor, é de arrepiar, senhor, senhor, põe perna bamba, senhor, senhor, mas faz gozar. O piru me disse, se o morcego visse, não fazer tolice, que eu não saísse dessa esquisitice do disse-me-disse. Mas o piru me disse, se o morcego visse, não fazer tolice, que eu não saísse dessa esquisitice do disse-me-disse. Ai, ai, ai, deixa as mágoas para trás, sou rapaz. Ai, ai, ai, fica triste, se és capaz e verás. Ai, ai, ai, deixa as mágoas para trás, sou rapaz. Ai, ai, ai, fica triste, se és capaz e verás. Queres ou não, senhor, senhor, vir pro cordão, senhor, este samba, senhor, senhor, é de arrepiar, senhor, senhor, põe perna bamba, senhor, senhor, mas faz gozar. Estamos escuchando Samba do Morro, de el nombre para uno se lo olvida pero se lo acuerda al instante, dirigente del Partido Obrero, Altamiro Carrillo. Ahí está, Altamiro Carrillo. Me hice usted dar, dije, Altamiro, compositor de música samba. Claro, no, Altamiro Carrillo, el nombre era particular. Es un flautista. Generalmente lo se desarrolló o se desenvolvió más en el choro, que es un género que ya tocamos. Sí, me acuerdo. En los primeros programas, mucho más asociado por ahí o llevado acá en la asociación a lo que es el tango, por ahí por su género, sí, o sus características urbanas. Y su mezcla por ahí con las polcas europeas y los vals europeos. Pero bueno, queríamos también hacer referencia cortita a otra también de las cortinas que tuvimos, que es Ismael Silva. Ismael Silva es un músico que en 1930 funda una primera escuela, una escola, ¿no?, de samba. Así se llaman las comparsas, ¿no? Las escuelas se llaman ahora. Claro, sí. La escuela de samba que se llamaba Deixa Falar. Y que de esa primer escuela de samba. ¿De qué me vas a hablar? Deixa Falar. Deixa Falar, claro. De ahí nacen las primeras preparaciones de los carnavales, ¿no? La samba es una música que influyó, que se plasmó en los carnavales. Claro. No es menor ese dato. Y que fue potenciado y pinchado, ¿no?, inflado por el gobierno de Getúlio Vargas, ¿no? Ese gobierno populista del 50 y tanto, decías hoy. No, mucho antes. Ah, mucho anterior. Muchos antes. Años 30. Años 30, 40. Mirá. Empezó el Estado Novo. Ajá. De Getúlio Vargas. Sí, es anterior, digamos, al peronismo. Claro. ¿No? Fueron esos gobiernos que después se llamaron, sí, gobiernos populistas, ¿no? Getúlio Vargas, sí. Cuauhtémoc es el hijo, el otro, en México. Me está faltando. Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas, me sale. Lázaro Cárdenas, sí, y Juan Domingo Perón. Estos gobiernos llamados populistas, ¿no? Mm. Con ciertas políticas o avances en las políticas sociales. Pero, digamos, un cambio estructural fuerte, sí, digamos. Sí, y también, digamos, sí, sí. El Estado Novo es un Estado que se fue, sí, evolucionando o involucionando hacia un Estado mucho más fascista. Fascista, diría un amigo, el Tano, también, que hace un programa acá. el ombligo del mundo. Ah. El omícolo del mundo. Tiene un nombre así. Sí, sí. Le mandamos un saludo. Sí, impresionante. La nota que le hizo a Raúl Civechi la semana pasada. Sí, sí, sí. Realmente sí. Un programa imperdible. Sí. Sigamos, Tata, sí, vamos afilando el lápiz hacia el final. Vamos a recaer por ahí en uno de los artistas más importantes, más conocidos, que es Noel Rosa. Hay una película reciente, la vimos hace poco ahí con Sofi. Noel Rosa, poeta de la vida. Noel Rosa, poeta de la vida o poeta de la vida o como... Así se llama el título de la película. Poeta de la vida. Y cuenta su, digamos, su vida, ¿no? Sí. Cómo ha sido su vida. Nació a principios del siglo 1910 en Río de Janeiro, obviamente, y murió en 1937, ¿no? Vivió muy pocos años. 1910, 1937, 27 años nomás. Sí, fue zambista, cantante, compositor, mandolinista. Entra en los legendarios de los 27 años, ¿no? En los legendarios. Es una edad, digamos, sí. Ni los 27 ni los artistas. Sí. Los 27. Sí. Un músico prolífico, empezó con la mandolina, después se fue adaptando con la guitarra. Tenía un problema, uno por ahí en la película lo nota, tuvo un problema al nacer, digamos, y quedó como medio corto del labio inferior. Utilizó esfuerzo que le causaron el retraimiento de la mandíbula inferior, ¿no? Nació con en el parto. Con un problema. Y que por ahí es muy característico, además hay muchas caricaturas bien hechas, ¿no? O buscando sintetizar la figura de Coso, y esa cosa que uno ve cabezón y corto abajo, de corto de pera, ¿no? Es sumamente característico. Y siempre con un cigarrillo. ¿Por qué? Porque también Noel Rosa murió de tuberculosis. Murió joven, de tuberculosis. Producto también de una vida en la bohemia, cigarrillo, drogas y alcohol, por sobre todo donde, bueno, su enfermedad aún registrada, él siguió teniendo ese tipo de vida, ¿no? Una vida de excesos, si se quiere, para llamar de alguna manera, suena hasta viejo, llamar una vida de excesos. Y que retrata bastante bien, digamos, con ese calor brasilero. Esta película, Noel Rosa, poeta de la vida. Y que se dice unió esto es lo que escuchábamos o hablamos de una de las cortinas, el samba do morro, el samba del morro y el samba del asfalto. Que si quiere, musicalmente no tienen una diferencia grande, sino que tienen una diferencia territorial, ¿no? Una es la samba. De río, ¿no? De río, ciudad, de las calles de río, y otra cosa es la samba del morro. O sea, es el producto de la expansión de río, ¿no? Claro. Los barrios periféricos, digamos, o los sectores más vulnerables, o sectores populares, digamos, que también, digamos, lo que cambia más que nada son las temáticas de sus letras. Las letras generalmente de Noel Rosa son letras picarescas, humorísticas, irónicas, y también que hablan un poco, ¿no?, de la vida común, ¿no?, del día a día, del cotidiano. Uno tiene que pensar en un tango, digamos. Hablamos recién citábamos esto del choro, ¿no?, como género, que también era como un símil al tango en Brasil. Bueno, la samba fue sumamente influyente en ese género. Y eso fue, digamos, retratar esa vida urbana, ¿no? Y lo que pudo hacer por ahí, por esa cualidad de frecuentar, ¿no?, de ir y venir de Noel Rosa, esto de poder unir esos dos géneros, ¿no? Era una persona que uno se lo encontraba en una roda de samba, si de quiere. En medio de un poblado periférico de Río de Janeiro, en el morro, ¿no? Morro arriba en las... Siempre, ¿no?, uno Brasil lo piensa más en las ciudades costeras, como no. El morro arriba, la pobreza, abajo contra el agua, contra las playas, la riqueza, ¿no?, las grandes casonas, claro, ¿no?, que uno ve cuando llega en barco. Bueno, la idea es dejar dos temitas, dos no temitas para cerrar, porque este estamos medio pasados de tiempo. Y bueno, son dos temas realmente que tienen una... Uno va a ser propiamente cantado por Noel Rosa, se llama Gago Apaixonado. Apaixonado. Gago apaixonado quiere decir tartamudo apasionado. Y el tema justamente está, uno lo va a escuchar, más allá de la calidad del tema, el tema de 1930 es la versión original, el tartamudeo, ¿no? Como no, recrear la historia de un tartamudo apasionado, ¿no? Apasionado que está, quiere contar su verdad o sus pasiones, pero le sale tartamudo, ¿no? Ese humor que tenía Noel Rosa. Y la otra, el otro tema con que nos vamos a dar, vamos a hacer un 2x1, ¿no? Vamos. Para terminar bien arriba con samba. Es un tema que es clásico en Brasil, ¿no? Que es ¿con qué ropa? O sea, ¿con qué ropa? Se llama el tema. Y que lo hace Caetano Veloso y Zeca Pagodinho. Que no es menor, Caetano Veloso y Zeca Pagodinho. Son dos artistas que definieron la música posterior a lo que fue el boom de la samba. Nació la bossa nova, el pagode, que bueno, Zeca Pagodinho es uno de sus mayores representantes, y después la música popular más sentimental que encaró Caetano Veloso posteriormente y que hizo que, la si manada. Se quiere, se truncara el éxito de la samba. Pero bueno, estos dos músicos se unieron para un disco en vivo que fueron 100 años del nacimiento de Noel Rosa, hicieron esta versión de un clásico de él. O sea que vamos con dos temitas. Uno de él, de Noel Rosa, Gago Apaixonado, o Tartamudo Apaixonado y ¿con qué ropa? Esto fue Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Nos vamos allá arriba, en el samba en Brasil. Buenas noches y hasta el martes que viene. Fizeste estrago. Eu de nervoso estou toxicando o gado. Não posso com agro crueldade. Se a saudade e de mal maldade. E vivo sem afago. Sem entender pena deste mumuribundo. E que já viram vagabundo. Só porque sou sofrido. Tu tens coração que se fingir. Ficando gago. Não posso com acro crueldade. Da saudade de que mal maldade. De vivo sem afago. Se o teu coração se entregasse. E que pôs de mim tu tomamaste. Tu tua falsicidade a profunda. Tu vaste se ficar corcunda. Thank you. agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta. Que maldade, cara. Pra poder me reabilitar, pois essa vida não está sofa. Eu pergunto com que roupa? Com que roupa? Com que roupa? Com que roupa? Eu vou pro samba que você me convidou. É com que roupa? Eu vou pro samba que você me convidou. Agora eu já não ando mais fagueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Não é fácil não. Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento em popa, eu pergunto com que roupa e com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Eu hoje estou pulando como um sapo, pra ver se escapa dessa praga de urubu. A coisa tá brava mesmo, hein? Já estou coberto de farrapo. E vou acabar ficando nu. Meu terno já virou estopa. Eu pergunto com que roupa? Com que roupa? Eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa? Eu vou com que roupa que eu vou pro samba você me convidou. Seu português agora deu fora, já foi-se embora e levou meu capital. Desprezou quem tanto amou outrora, foi nada mais só pra Portugal. Pra se casar com uma cachorra, e eu nem sei mais com que roupa. Com que roupa? Com que roupa? Eu vou pro samba que você me convidou, Zeca Pagodinho. Com que roupa, com que roupa? Eu vou com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. É meu pai, o peça de fogo no bolo dança. Qualquer roupa tá bom, né? Qualquer roupa é boa. Isso assim cantado por Zeca Pagodinho. As palavras e as notas de Noel Rosa na voz de Zeca Pagodinho. Isso é o Rio de Janeiro inteiro. Valeu.